poquito tarde, pero es que estábamos... Bueno, hay una sorpresa que ahorita les va a contar el HD. ¿Por qué nos tardamos? ¿Cuál sorpresa? Hay tiras, hay bucha, hay revolcado, hay salpicón, hay patitas a la vinagreta, chicharrones, patitas para acá. Este es el himno de Chicharrón con Pelo. Todos de pie, arriba sus palmas. Y que en todas las bodas se escuche. Cuando voy al mercado, ¿qué es lo que? Y luego, ¿qué pides? Qué buena aportación nos dieron con esta rola, Qué bueno. Porque aparte trae su beat. Y un chicharrón con pelos. Chicharrón con pelos. Este es el podcast. Chicharrón con pelos. Este es el podcast. Chicharrón con pelos. Es el podcast. Chicharrón con pelos. ¡Qué número! Chicharrón con pelos. Qué buena onda esta. Estos son los de la miseria cumbia band. Vamos a tratar de contactarlos, ¿no? Sí. La canción se llama, obviamente, Chicharrón con Pelos. Del álbum Cumbia Popular. Con Pablo Cristiani en la voz. Paul López en la percusión. Pablo López, el mae, en los teclados. Mr. Fair. Fernando Reynoso. Es el rap. Hace el rap. De hecho, tiene una gorra en el video de... Ya lo pueden encontrar en YouTube. Trae una gorra con la que dice Fer, mi tocayo, Renato Valbert en los coros y Juan Pablo Perea en la guitarra. Está muy buena esta rola. Y luego, como dirían en los programas, vamos a contactarlos para invitarlos aquí al estudio y toquen en vivo. Sí, claro, claro. Bueno, ya iniciamos este episodio número 114 del podcast de Chicharrón con Pelos. Hoy 23 de abril del 2015. 2015. Exacto. Un poquito tarde. Mira, este es mi tocayo. La miseria cumbia band, la canción Chicharrón con Pelos. Y vamos a invitarlos aquí al estudio. Nos la compusieron nosotros, ¿verdad? Sí. Digo, sí, sí. Se inspiraron. Se inspiraron. De Chicharrón con Pelos. Sí, yo creo que escucharon el podcast y... Vamos a hacerles un himno y con ese que empieza en el podcast. No estamos muy seguros de dónde son. Yo al principio pensaba que eran mexicanos o eran de aquí de México. Del centro de la República, o sea, de Chilangos. Sí, sí, sí. O aquí de México, ¿no? Pero dice grabado en el Mercado Central de Guatemala. Imagino que han de ser de... Han de ser de, sí, de Guatemala. O no sé si hay algún un mercado central de Guatemala en México, pero bueno, como quiera, ahí está, los pueden contactar y está muy buena la rolita. Nos tomamos la libertad de ponerla aquí en como inicio del podcast de Chicharrón. Ya la habíamos puesto alguna vez. Sí. Pero bueno, vamos a ver si... los coros. Ahí está, muy bien la rolita. Muchas gracias, este fue... el inicio. Digo, Verdolaga, ¿qué onda? ¿Qué? Te digo que hay una sorpresa que nos tardamos un poquito en iniciar. Ajá. Salud. Salucita. Oye, salucita por este. Por acá, porque aquí está la... 114. 114. Oye. Entonces digo que nos tardamos un poquito por una sorpresa. Porque Chicharrón con Pelos. ¿Esa era la sorpresa? No. Pusimos cámara de nueva cuenta. Ok. En el estudio. En el estudio A. No, porque en el estudio B, donde se puede fumar y donde se puede gritar, donde hay más libertad de... Pues hoy está lloviendo. Sí, sí, nos tocó lluvia. Hay una lluviecita en Monterrey que como que quiere y como que no, como que quiere caer y avienta unas gotitas y luego ya se quita y ahí nos impide grabar en el estudio. ¿Cuál es el B? Este es el A, el B es aquel. Ah, el B. Y ahí ya no pudimos grabar. Y por eso estamos grabando aquí en el estudio, que se ve más bonito, pero está más compacto. No se puede tener el vicio de pues, todos los vicios que tenemos aquí. Y para todos los que nos quieran alburear, por eso de las vergotitas y vergototas, como sí, quieran ¿qué ustedes. ¿Qué prefieres? Sí. Y todo eso. Está lloviendo y llueve. Sí, sí, sí, sí. Hay que aclarar que la cámara que estamos poniendo ahorita no es en vivo. ¿sí? No es una transmisión en vivo. Estamos transmitiendo en vivo en audio, a través de Mixlr.com, pero en video. Vamos, este videito del podcast lo vamos a subir en YouTube. Es el cáliz. Al canal de YouTube de Chicharrón con Pelos, para que se suscriban. ¿Ok? Es el si no me acuerdo, digo, si no me equivoco, es www.youtube.com/user/chcpodcast. A ver, bueno, creo que sí. Como quieren, le vamos a poner la liga. Si nos quieren ver en video, que rara vez lo hacemos, o lo hicimos algún tiempo. Y si nos quieren ver, ya no aparecen ningunos videos de... No de sé chicharrón, si nos quitaron, de chicharrón con pelo, o sea... Sí, algo pasó que nos quitaron los videos. No sé qué habrá pasado. Pero bueno, ahí nos pueden buscarnos en YouTube para que vean el video. Digo, realmente no tiene nada de novedoso. Al ratito les vamos a mostrar aquí un poquito el escenario que tenemos. Bueno, la escenografía, mejor dicho. una escenografía de una colección que tenemos aquí atrás. Por ahí les vamos a decir más o menos qué es lo que tiene, para que tenga sentido la gente que nos ve en video, ¿no? Entonces, pues, o para que se antoje. Para que se antoje verlo, ¿verdad? Sí. Ahí tenemos una colección, pero ahorita. El verdolaga está sin camisa, está con los pectorales acá de fuera. Yo tengo la lonja de fuera también. Oye, ¿es lo que va a venir este verano de moda? ¿La panza? Esperemos, porque si no, ya nos fregamos. Saluda a la bandita. Salud. Muy bien. Antes de que empieces tú con... Ah, bueno, estamos aquí el verdolaga, aquí de este lado. ¿Qué tal, banda? Bienvenidos a este podcast. Y un servidor, Fer HD, estamos... En el control de audio. En el control de audio. Y, ¿qué? Ah, el Putiné, como ya tiene estas habilidades culinarias de empanadería, en cafetería también, pues ahorita... Amenazaba con venir, pero iba a llegar más tarde. Sí. Por eso también quisimos empezar un poquito más tarde de lo que habíamos dicho, para que él alcanzara a llegar y poder que entrara aquí al aire con nosotros. Pero por lo pronto, si tienen dudas, comentarios, sugerencias, ahorita estamos en el chat de Mixlr y nos pueden también mandar correos, mensajes en Twitter, lo que sea. Saludos a Edgar Ávila Nava. También a Víctor Olvera, dice, verdolaga, mándame unos saludos como el avispón verde con Talía. Ah, otro saludo. Sí, luego, ¿quién también lo, por ahí también uno? Ah, Pipirri, Pirpirri Pau. El Pipirurris. El Pipirurris. Bueno, también saludos a Edelvidia Ramos, a Tony Flowers, que nos escucha desde California. Hoy saludos hasta allá, que todavía ahorita a estas horas ha de ser de día. O el cambio de horario. Ok. Y también a Joan Artemio García, que... ¿Qué puse aquí? Ah, que compartió el pod. El aviso de que hoy estamos en vivo. No, no te entiendes ni tu letra. Es que de repente escribo bien rápido. quiero sentirme como un doctor. Sí. Y entonces cuando quiero leer digo, ¿qué puse? Estás bien, güero. Oye, pues unos saludos acá de Avispón Verde para toda la banda. Sí. Combinación con Talía. Ay, híjole. Entonces, ahí va, y ya con video. Hola. Ven, porque lo tienen que ver en video. Largo el saludo, pero... Largo como la cuaresma, güey. Oye, pero luego las chiquitas mamás pueden pedir un avispón verde ahí. ¡Ah! ¡Hazme un avispón! El verdolaga sí sabe hacer los avispones. Sí, así como haces el avispón, le haces allá en las... ¿Ah? Le iba a hacer así el touch acá. Bueno, saludamos aquí a toda la racita. Y después de los saludos del verdolaga, Alfredo Reyes, Miguel Ángel Cruz, que dice: Google es como una mujer. ¿Por qué? Porque no te deja terminar una frase cuando ya empieza a sacar conclusiones y hacer sugerencias y todo. Ha de ser camarada de Google. Yo creo. Por eso está hablando con Pero sí, es cierto. Ya ves que tú pones en la búsqueda de Google. Empiezas a poner y ya te están diciendo, ay, ¿quieres buscar esto? Espérame, todavía no. No, no, no, bueno, esto de aquí. No, espérame, todavía no termino de ponerle. Ya me estás... Oye, ¿verdad? ¿Qué más? Ah, bueno, Monk Salazar. Así dice, Monk Salazar. Hola, chiquitos papás. Ah, gracias. Por favor, un saludo a mi marido, Fer Torres. Tocayo. Que se tarda igual que el putiné en el baño. O sea, como, ¿qué? Una hora, más o menos. Sí. Fíjate, una hora, pero son tres veces al día. Se convierten en tres. Tres horas diarias a la semana, 21 horas a la semana. Mal. Al mes, son 84 horas al mes. A la madre. ¿Qué? Al, sí, ¿verdad? Al mes. Y luego 84 por 12 son 8 por 12, 18 por 8, 9, son como 960 horas al año, güey. Te la pasas en el baño. Y lo divides entre 24, sentado. Que es el día. Imagínate, ¿cuántos días estás sentado en la taza? Divídelo entre 24 y son los 10, exactamente, los días que te pasas en el baño. Hagan la cuenta cada uno cuánto se la pasa en el baño. Bueno, fíjate, no, este, ya ves, este año gasté tanto y Hacienda me regresó otro tanto. Ajá. No, este año yo pasé mes y medio sentado en la taza. Y no me regresó nada. Ah, estamos comiendo botana, mira. De esto nos alimentamos. No, te estaba contando hace rato que con el cambio de horario yo sufro un trastorno para el horario del trono. Para ir a su rancho. Sí. Que, hijo, me mueve mucho y me tardo, yo creo que lo que dura el horario de verano. Y cuando ya me establecí, vienen los tiempos y ya puedo. ¿Y no te funciona lo de la rodillita, pegarte así? No. No jala. No, no. Se adormecen las piernas. ¿Qué te llevas al baño? ¿El iPhone o...? Sí. ¿Periódico? El iPhone, pues ahí tienes ya el periódico. Tienes todo. Pongo música, desde que ya me aburrí. No, pero música no, güey. Es que... Fíjate que yo uso música para bañarme. A veces, sí. no siempre. Pero me gusta bañarme con alguna musiquita así agradable, güey. Y si es así, para bailar, está todo. Así con el jabón. Y si es de acá de canciones de verano que se estilan. Sí. Yo me siento como si estuviera en la playa o en la alberga, con el agua. Se acaba la canción y yo, ya estoy aquí. Aterrizo en mi baño. Pero bueno, entonces no funciona nada de... No. ¿Y te afecta realmente una... Sí, porque una cuando hora? Regresamos al horario normal. Todo jala muy bien. O sea, este abril pasado, bueno, abril. ¿Qué tenemos? Dos semanas. Sí, dos semanas. He estado batallando. Se adelantó el reloj una hora. Sí. Entonces es la hora que te quitaron de ir a al baño, sí. Así de sencillo. Sí. Entonces te quitan esa hora y ya no la has podido recuperar. No. Ay, y ya cuando logra mi organismo acostumbrarse, plan. Nos volvemos al horario de invierno. Válgame Dios. No, sí batallo un poquito y llega a ser trastorno en el día. Porque ya estás en la oficina y a las 9. A lo mejor más fibra, más sombra. Sí, ahí a lo mejor voy a tener que... Es que la cerveza también tapa, güey. ¿Será? Sí. Fíjate, ahora que estamos en video, bueno, ahora que vamos a subir el video el primer video del primer podcast que vamos a subir a YouTube... Uh-huh. Estamos tomando una cervecita, ¿verdad? Algo tranquilo. Una vida de Malta ¿con qué? Con... Oye, Michael. ¡Ah! Oye, Michael. Lo estamos tomando en vaso porque hablamos con los de cervecería y no nos pagaron nada. No contestaron. Le hablamos de chicharrón con pelo. ¿Qué? ¿Qué es eso? Qué feo. Yo iba a inventar una historia, ya me la mató. Perdón. No, está bien. Bueno, Big Dragon 28 dice: ¿qué onda, chicharronebrios? Hasta que graban de nuevo, a ver si están todos: el Berrulag, el HD, el Putiné y el Pietriné Pirata. ¿Ese también dijo que iba a venir? Dijo que iba a venir el Pietro Bond, pero no, ya dijo que no iba a poder. Se habían juntado mucho los trastes en la casa, entonces. Pues lo pusieron ahí a lavar, ¿verdad? Omar Espinosa, mándeme un saludo para el gringo Loe y el zorro. El zorro. O cabazar. Pues un saludo para el zorro. Alfredo Reyes, cuenta el triunfo de los Tigres HD. Oye, qué agasajo el triunfo de los Tigres con los Rayados. Ya pasó una. Ya fue el sábado pasado, ya estamos a jueves. Pero todavía se disfruta, güey. Por ahí criticaban que habían festejado de más. Como si hubieran ganado el campeonato. Como si hubiéramos ganado el clásico. No, no, pero ahí sí digo, ganaron un clásico. Claro. Y tiene su peso el clásico. Por supuesto. Entonces el festejo es válido. Es válido. Mira, el clásico regiomontano, ¿sí? Van a decir los que le van a la América, los que le van a las Chivas. Está mejor el de nosotros. Que el clásico es el clásico nacional. Uh-huh. Ah, está bien, les damos el clásico nacional. América Chivas es el clásico de clásicos, vamos a suponerlo. Okay. Y hay otros clásicos, como el Tigres Monterrey, como el Chivas Atlas, como el clásico joven, que es el América Cruz Azul, el ahora que le llaman clásico también, que es el América Pumas. Todos los juegos del América contra equipos del DF ya son clásicos, casi creo. Entonces, yo les soy sincero, y se los digo con toda honestidad. Con los pelos de la burra en la mano, el clásico regiomontano se vive y se siente muy diferente. Las porras. No porque sea yo de aquí, no porque tú seas. Bueno, tú eres. Yo he estado en estos estadios allá. He estado en otros clásicos. Tú has estado en otros estadios cercanos aquí a Monterrey. No se vive. Y el ambiente no. El ambiente no es igual. Las porras que manejan en los dos estadios. El clásico América Chivas es el que se ve en todo México. Uh-huh. Estamos de acuerdo. Le vayas o no le vayas a la América, le vayas o no le vayas a Chivas, lo ves porque por el morbo, porque se hace mucha algarabía y publicidad y todo eso. Y está muy bien. Pero el clásico regiomontano, el clásico Monterrey, aquí vivimos, comemos, vivimos, zurramos fútbol. Desgraciadamente hacemos un lado muchos problemas que tenemos en Monterrey, baches y cosas. Y aquí, en serio, no se mueve nada si no es por el fútbol. El sábado, que fue el juego, las carnicerías estaban abarrotadas. Se agota la cerveza, se agota la carne, se agota los amigos, se agota vaya, se vive bien diferente. Hay un comercial de Carta Blanca que dice, cuando hay un clásico, Monterrey huele a carne asada. ¿Y sí? Sí. El ambiente, tú sales a la calle y huele a carne asada. En serio, yo te puedo asegurar que 5 de cada 10 casas donde se está viendo el partido, hay carne asada. Sí. O sea, donde se está viendo, obviamente. Entonces, y si no, nomás prendieron el carbón para que huela. O a lo mejor no ponen carne, ponen pollo, ponen algunas salchichitas. La cosa es prender el carbón. Sí. ¿Verdad? Hacer el ritual. Sí. Entonces, todavía hay restos de ese clásico del sábado pasado. Todavía hay memes, todavía hay carrilla en las redes sociales. Si le vas a Tigres, pues obviamente te burlas de los Rayados. Si ha ganado Rayados, se hubieran burlado a los Tigres. Se pone rico, se pone sabroso. Obviamente tú le vas a un equipo y si te toca perder, pues no te gusta que te echen carrilla, ¿no? Pero hay que aguantarse. Y las apuestas que se dan. Es una fiesta que luego ya afecta a otros negocios. Les va muy bien a unos negocios, a otros les va mal. Entonces, pero es una fiesta que se vive muy padre. Y ahora le tocó el turno a mis Tigres de Corazón, que le metieron 3 pepinos a los Rayados y bien metidos. Sí, la segunda parte del juego se puso buena, porque la primera sí estuvo muy aburrida. Ninguno de los dos se les veía por sí dónde. Medio aguadón. Pero sí, el segundo tiempo fueron donde cayeron los 3 pepinos. Y por ejemplo, surge un chiste que me dio mucha risa. Las de haber leído, ¿no? O digo, lo has de haber visto. Hay un video donde llega un vato al Oxxo o al X. Que le ya me acordé, dale. Este, dame 3 Coca-Colas. Y, bueno, ¿las quiere regular? ¿Las quiere light? ¿O las quiere cero? Dice, sí, no, 3-0. Ay, me salió dame 3-0. Dame 3-0. No, me trajo. Muy buena, estaba muy bueno ese chiste. Y luego dice Alfredo Reyes, ¿qué te pareció el festejo de los Tigres? Exagerado. Es que así se festejan los clásicos. No es... Ganas un título... ¿cómo festejas un título? Pues te vas, por ejemplo, aquí en Monterrey, la Macro Plaza. En Guadalajara te vas a la ¿cómo se llama? Híjole, la plaza... La rotonda, ¿cómo se llama? ¿La Glorieta del qué? ¿O cómo? El otro día el Putinel lo había dicho. Bueno, en el DF te vas al Ángel de la Independencia. Así se festeja un título, ¿verdad? Sí. El paseo a lo mejor en el autobús, con la copa o lo que tú quieras. El clásico se ganó al archirrival y se festejó. Ahora, no se burló Tigres. No. En ningún momento dijeron, esto va para los Rayados, esto va para... en nada. En su vestidor fueron, se metieron, festejaron, ganarle al archirrival y se tomaron una selfie. Eso es todo. Lo que vi al final de la transmisión es que el equipo de los Tigres se va al centro del campo. Agradecerle a la afición. Y agradece a la afición. Eso se me hace muy buena onda. Pues es que como le han hecho los Rayados también. Los Rayados, cuando han ganado partidos importantes y se juega en el Tecnológico, ahí se van al centro y agradecen. Ah, pues esto fue por ustedes. Gracias y gracias mutuas, ¿no? Sí. Y ahora no se me hizo exagerado, así que no, estén poniendo ahí gorro. Y además ganaron los Tigres. Miguel Morales, se hizo una encuesta a 10 mujeres para ver si era cierto que las mujeres tienen la razón. ¿Qué? 3 dijeron que sí, las otras 7 estaban durmiendo. Saludos desde Easley SC. ¿Qué será SC en Estados Unidos? ¿Quién sabe? Bueno, Fer, ya desbloquéame el Twitter y si no quieres... ¿Qué? Miguel Morales dice... es que... Sigue bloqueado. Sí. No, pues, pero nada más quiero saber si agarró la onda, porque lo bloqueamos, ¿no? Ah, que diga. Aquí ya ves, oye, ¿qué sabes qué? Sí, no sé. Sí. Nada más. Acepto. Acepto, ella. Sí. Ya, dije lo que dije o lo que sea. Y se desbloquea de inmediato. Así no sé cómo desbloquear, pero... Así como cuando pagas, ¿no? Estás bloqueado, es que no pagaste. Ah, bueno, deja, voy y pago. Ahí está, ya estás desbloqueado. Como si nada hubiera pasado. Amigos, como siempre. Cuando te quedas sin saldo, ¿no? Pagar, ya. Bueno, deja, voy al Oxxo. Ándale ya, ya tienes señal. Saludo en el día de la cerveza alemana que tú pusiste, sí, también. ¿Hoy es el día de la cerveza alemana o qué? Es el día del libro. Del libro, claro. El día de la cerveza. El 80% de los mexicanos no leen. Y menos en alguien... No leen libros. Creo, si no me equivoco... A ver, espérame. Ah, Víctor Olvera, que tampoco en Los Pinos es el día del libro. Ah, no, hay menos. Hay menos. Ahí se los leen. Y puros cuentos. Sí. Puras cositas así digeribles. Sí. Pero bueno, ya que... Déjame aprovechar... Ya que te di entrada. Parteaguas. ¿Por qué es el día... O por qué se festeja hoy el Día Mundial del Libro? Desde 1995, hace 20 años, se festeja este día, como el Día del Libro. ¿Por qué? El escritor y dramaturgo y poeta Miguel de Cervantes Saavedra, o sea, mi tío... Claro. Alias el Verdolagú. Falleció un día como hoy en 1616, a los 68 años de edad, en Madrid. Es internacionalmente reconocido por ser el autor de Don Quijote de la Mancha. Y bueno, se considera la primera novela moderna y una de las mejores obras literarias universales. De todos los tiempos. De todos los tiempos. Es por eso que le pusieron hoy el Día Mundial del Libro. Ay, mira nada más. Válgame Dios. Bueno, si te estabas preguntando. Sí, ¿qué? ¿Por qué lo pusieron? Pero yo me pregunto, ¿por qué el Día de la Cerveza en Alemania? Y te diste la tarea de investigar. No, pero me imagino que porque fue la primera vez que surgió la cerveza Heineken. Y de ahí dijeron todos Heineken este día. Bueno, y aprovechando Heineken que está... ni siquiera es alemana, güey. No, ¿qué es? Pues no es alemana, o sea. No, ¿no es alemana? No. Espérame. Heineken. Yo... A ver, Heineken. Heineken. Heineken. Heineken. Conocida simplemente como Heineken, se llama Heineken Pilsener. Conocida simplemente como Heineken, es una cerveza con 5 grados de alcohol o 5% de alcohol, elaborada por la cervecería neerlandesa Heineken Internacional. Neerlandesa, pues ya nos quedamos igual, ¿verdad? 5. Bueno, entonces no. Es holandesa. Pues es cerquita de Alemania, por eso la confusión. Bueno, okay, pero bueno, no es bueno. Bueno, aprovechando. Holandesa. Bueno, me voy a darle a la segunda efeméride. Un día como hoy, pero del 2005, hace 10 años, se sube el primer video en YouTube. Yo lo puse en Twitter. Ching, me ganaste. Bueno, se llama Me at the Zoo. Meet at the Zoo, que yo en el zoológico. Ajá. Bueno, el YouTube fue creado por 3 antiguos empleados de PayPal. ¿Sí, eso lo pusiste también? No. Ok, bueno, por 3 antiguos empleados de PayPal en febrero del 2005. Es el sitio web de su tipo más utilizado en Internet. Aloja una gran variedad de clips de películas, programas de televisión y videos musicales. A pesar de las reglas de YouTube contra no subir videos con derechos de autor o pornográficos, este material existe en abundancia. Uh-huh. Así como contenidos amateur como videoblogs. Uh-huh. En octubre del 2006 fue adquirido por Google a cambio de $1,650 millones. Yo creo que se han de estar arrepintiendo los... Hubieran ganado más. Ahorita estuviera... Claro, la infraestructura de Google no se compara con ninguna otra, pero sí... pero ahora le dieron un billetón. 1,650 entre 3. O sea, es un dineral. Son más de $500 millones. Por cabeza. ¿Qué harías tú con ese dinero? ¿Con $500 millones? Sí. ¿Qué harías lo primero que te compras? Lo primero. Sí. Unos calzones, porque. Se me hace que me da un infarto. No es cierto. No sé. No, es muchísima lana. Muchísimo dinero. Bueno, ok, vamos a ponerlo más. Es que conviértelo en pesos. Es un dineral. Pero antes de volverte loco, ¿o qué sería tu primera compra? Una isla. ¿Para qué? ¿Qué es una isla? Bueno, güey. ¿Me pediste rapidez La cosa no es buena. Exactitud. Tener la cabeza fría. Me compro una hielera. Para tener la cabeza fría, güey. La metes y. Ya. Bueno, ya la enfriaste. Ya. ¿Ahora qué te compras? Bueno, no sé. Bueno, vamos a aterrizarlo, vamos a hacer más. Me compro una casa. Pues claro, te puedes comprar 50 casas. Sí, sí, no, bueno. O 500 casas de un millón de dólares. Vamos a ser más terrenales. De la tierra. Sí. Te ganaste la lotería, no el premio mayor, te ganaste $1,000,000. No, ya no me compro nada. Mejor lo metes al banco. Ah, pues es lo que tengo en el banco. Ay, no invitas una canita a los amigos. No seas cucaracho. No, lo que pasa es que luego te salen amigos, güey. Cuando sacas una cosa, te sacas una lana en la lotería o lo que sea, y te salen amigos por todos lados, güey. Pero, insofact. Oye, fíjate que mira que ya tú te sacaste la lotería, te tienes una lana ahí guardada. Y fíjate que yo debo una lana aquí, ¿cómo ves? Préstame, güey. ¿Cómo ves? A ti te sobra ahorita la lana, güey. Sí. Bueno, pues no avisas. No avisas. Bueno, okay. Casa, pero que la carne asada la descarga. No, hago la carne asada, pero no digo nada. Ahí está. Okay. Pero te avientas los mejores cortes. Dices, Y los demás van a pensar, este porque está vendiendo sus cortes. Oye, tú que eras bien vince. Sí. ¿Cuándo? Ni nunca, güey. Siempre nos aventaban milanesas. Sí, no, hombre, puros pellejos ahí, pura flecha ahí, gacha. Diezmillos sin hueso y pura... Unas salchichas y todas feas. Y ahora resulta que un T-Bone y un New York y un... A ver, ¿qué onda contigo? Tú te sacaste la lotería, cabrón. ¿Y ya han cervezado? Sí. Oh. ¿Y para qué me los pasa todos? Me voy a comprar otros amigos, cabrón. Ustedes están bien feos, güey. Bueno, sí. O los voy a operar. Que estén bonitos todos, cabrón. Sí, está bien feo. Los voy a operar, güey. Se vean bien. Está dando pena ahí con toda la gente. Bueno, no, es mucha lana. Bueno, entonces YouTube, 1.500 millones de dólares. 1.600 y. 1.600 millones de dólares. ¿Pagó Google por YouTube hace cuánto? Fue en el 2006. Ya casi. O sea, 9 años. Al año de su creación. Ya estaba facturando. Al año de su creación, o sea, se lanza YouTube en el 2015. Digo, en el 2005. Sí. En el 2006 lo adquiere Google. Sí. Al año. Imagínate, tú abres un negocio. Eso es lo más impresionante. Uh-huh. Abres un negocio y al año te lo compran por 1.500 millones de dólares. No, y de darse un tiro, cabrón. Oye, es que en serio, sí es de volverse loco, güey. Y está como en otro efeméride que platicamos del creador de la marca Victoria's Secret. También. Que también se tiró de un puente anécdota. Cuando... Se dio cuenta que le había regado bien machín. Entonces... Y así hay muchas anécdotas, ¿no? Pero bueno... Cuando nosotros estábamos en la escuela, fíjense que éramos exitosos. ¡Ya! El video, el primer video de YouTube que apareció es uno de ellos, de los creadores, creo. Bueno, no me acuerdo cuál es. Ajá. Pero es... Si, yo puse la liga en bueno, lo puse en una cuenta de Twitter. En la otra cuenta de Twitter. Ese es un video de escasos 18, 20 segundos. Y es una persona... No sé, no me acuerdo quién es. Si es uno de los creadores o alguien más. O algún conocido, algún amigo. Y está él parado. Y atrás hay una jaula como de... Gorila. O un lugar donde hay elefantes, una cosa así. Yo no busqué. Hay como elefantes. Realmente el video está sumamente aburrido. Empieza a decir una cosa ahí como que, no, pues mire, estoy aquí, que no sé qué, pero así una cara de programador. De ingeniero. De que estoy aquí, bueno, que okay, ya está. O sea, y no echándole a los ingenieros, sino... Yo me imagino que ese video, o sea, como que, oye, vamos a subir a hacer una prueba del primer video. Y a ver cuál tenemos. Ah, yo tengo uno aquí. Fui al zoológico y ahí me grabó mi hermano, mi hermana, o lo que sea. No, hombre, tráetelo, vamos a ver un pedacito nomás para hacer la prueba. Y se quedó en la historia como el primer video de YouTube en su historia, ¿no? Entonces eso está bastante interesante. Me ha puesto el full moon del verdolaga en Vallarta. Porque aparte estás de acuerdo que si tú te pones a pensar en las dimensiones que tiene YouTube con Google, imagínate la cantidad de videos que hay, la cantidad de datos que hay en los servidores de YouTube para tener los videos almacenados. Y ya al principio eran en baja resolución, uh-huh. Fueron aumentando. Y ahora ya hay videos en 4K en YouTube. O sea, videos en ultra HD, como Fair HD. Entonces, la cantidad de datos que tienen que almacenar, los servidores que tienen para almacenar, es una cosa impensable. Sí. O sea, sí, y es una cosa que sí... ¿Sabes qué haría? Me compraría un servidor de Google. Para almacenar todas mis fotos y todos mis videos está bien, todos los podcasts de Chicharrón con Pelos. Alfredo Reyes, se agradece banda que graba en el estudio A. Saludos, Talito G. Beto Nava, saludos, bandera. Gracias. Aviéntate el clásico serruchazo para la banda de Texas, Berlaga, dice Alfredo Reyes. Ahí está la prueba. Y lo pueden ver el video cuando subamos este video a YouTube a la cuenta de Chicharrón con Pelos. Hasta moco salió. Verdolaga, ¿qué onda con mi camiseta y calcas? Dice Alberto Torres. Ya me la merezco, güey. Por lo de la cuenta de Netflix. Mándame los datos. O la menos, cada que digas que viste algo en Netflix, me mandes un saludito. Así, como lo menos. Sí. Mándame tus datos ahí, un mensaje en Facebook, porfa, con tu dirección. Y claro que sí, va para allá la camiseta y unas calcas. Órale. ChSP Fan dice: saludos, media banda. Así es, el Monjamón, como que. No sabe cómo se siente ganar un clásico. El Mohamed, que no se sabe cómo ganar un clásico. Porque no, Mohamed no ganó un clásico ni como jugador. Llegó a empatar nada más. Empatar y perder. Y ahora como técnico tampoco. ¿Qué tal? Abraham Granados. ¿Qué tal, banda? Saludos. ¿Qué les pareció el corto de la nueva película de Star Wars Episodio 7? Hijo de su madre. De ya. Orgasmo. Güey. Ya. Ya. Otra vez, ya me vine. Ya, güey. Es para cambiar un trago. Sí, oye, qué cosa, ¿no? Así sentí el por ahí. Sí. En la respiración la sentí por ahí. Oye, no, es que te van a estar arrojando esos tráileres. Esos tráileres para que estés orgasmeado y que cuando llegue la película, ahí estás el primer día. Entonces quedamos que se estrena en diciembre. Diciembre del 2015. De este año. Sí. Sí, perdí una apuesta. Pero bueno, ya. Hasta ahí, si alguien tiene otra, ¿cómo se llama? Otro dato. Otro dato, pues que no lo diga, pero está increíble y por ahí ya, obviamente ese video ya circuló por todos lados y todo ese rollo. Y la verdad se está, lo empezaron a analizar para saber más o menos de qué se puede o cómo viene el ramalazo ahí de la trama de Star Wars. Y bueno, ahí se ve que se interpreta que está Luke Skywalker. Sí. Ahí entregando el sable láser, es el que habla y todo ese rollo. Se ve al halcón milenario, por ahí volando en no sé si es Tatooine, ¿verdad? En las ruinas de algún destructor imperial. Se ve una chica ahí que no sabemos quién es, que parece ser una de las heroínas. De cascos ligeros yo la vi, ¿eh? Pues se ve. Sí, como que. Siente que se parece un poquito como que la princesa Leia. Pero es muy aventurado decirlo. Y se ve un negro que sale, ya había salido en el trailer anterior, vuelve a salir en este, que te hace pensar que es el protagonista o uno de los protagonistas. Y que la chica quiere con el vato. Y entonces ya se convierte en una novela. O son amigos, güey. Bueno, sí, puede ser. Entonces, pero el clímax, lo mejor de este trailer, donde yo dije... Ya voy a formarme en el cine. Desde ahorita es cuando sale mi amigo Han Solo. Han Solo. Con Chewie. Con Chewbacca. Que luego viene los comentarios que dicen: qué fregadito se ve Han Solo. Y qué conservado se ve Chewbacca, güey. Y le dijeron: no, pues es que Chewbacca usa Just for Men y que no sé qué, que no, una sola cana no se le ve. Entonces sí, empezaron los comentarios. Empezaron esos comentarios. Ya pusiste la marca y quedamos que no íbamos a hacer la marca. Bueno, pásamela. Oye, lo que sí es, bueno, había salido Star Wars, el Imperio Contraataca, y ¿cuál es la otra? El Regreso del Jedi. Y cuando se da el... Que bueno, ahí viene la primera parte que no se había dado y que no sé qué. Salió primero pirata. Había mucha raza que ya la tenía. El episodio 1 ya lo tenía acá bien piratota. Me imagino. A ver si no sucede eso con esta parte. ¿Qué es la qué? Número 7. La 7. Ojalá y no pase eso. Porque sí... Pues la desesperación de querer ver y de saber te mueve a que, a ver, déjame ver. Te chutas ahí la pirata. Y la ves con mala resolución, pero hasta hicimos una vez ahí una juntita y ya tenemos aquí el episodio 1 y nos juntamos y todo. Qué mal se veía. Sí, la verdad. Pero bueno, a ver si no pasa eso. No, vamos a... Y obviamente la próxima semana obviamente el estreno más esperado, pues Los Vengadores. Ah, esta semana que viene. Ya, el 30 de abril. Va a estar también de agasajo. Está Vengadores, y luego ¿cuándo viene Batman y Superman? Ese hasta el 2016. Entonces ahí sí no, falta todo un año. Ya lo dije. Clásico Lakers contra los Clippers, sí, los Lakers de Los Ángeles. Ahí están, están jugando, están los playoffs ahorita en básquetbol. Tobías Álvarez Cerezo, saludos banda, ya hacía rato de no escucharlos en vivo, gracias. Alfredo Reyes, que claro, toda la semana se vive el clásico, claro, toda la semana. Toño, hasta mañana que pierdan los Tigres contra Querétaro. No, ¿Qué pasó? Vamos a... Toño 1985, Minerva. Ah, en la Minerva, es ahí donde festeja, en Guadalajara. Ah, en la Minerva. En la Minerva. Luis Quesada, Charneros, acabo de llegar, al fin los puedo escuchar, soy Luis Quesada. Saludos. ¿Te puedo mandar un chiquito a mamá a mi novia Carla? Ah, es que no está el... No, pues, no puedes decir esto. ¡Chiquita mamá Carla! Y hay que preguntarle a Luis Quesada, ¿quieres sacarla? Digo, la ha de querer mucho, ¿no? Porque es su novia. Pero imagínate que te digan, oye, ¿a poco sí quieres sacarla? ¿Cuánto quieres sacarla? ¿A ti te gusta la bergamota? La bergamota. O fíjate, sabe... que no la he probado. No. Le salí, pero por la puerta de atrás. Hijo del pidio. La bergamota es una fruta cítrica. ¿Ya lo habías dicho, no? ¿Sí? No, bueno, ok. Sí, creo que sí. Pero bueno, para los... no nos habían escuchado en aquella cosa. Y no nos habían visto como lo dices. Es una fruta cítrica. Cada vez que dices una efeméride o algo, va como una papa. Ándale. De pequeño tamaño y de forma ligeramente similar a la de la pera. Ah, ¿sí? Ahí, al igual que su tallo. ¿Qué tallo? Esta. Su sabor es agrio y su aromática piel se utiliza para obtener aceites esenciales que se han utilizado para perfumes, tanto de caballero como para mujer. ¿Qué me cuentas, en serio? Sí. O sea que tú puedes traer un perfume de bergamota. Sí. Y no te das cuenta. Qué rico te huele la bergamota. A buque camaronero. No es, ¡ay, cabrón! Te pusiste perfume de bergamota, güey. Ah, entonces que no me he bañado. Hueles a bergamota, güey. Qué gacho hueles, güey. Oye, bueno, es... Cuando dices... ¿Huele a serrucho? No. Huele a bergamota. Huele a bergamota. ¿Quién trae bergamota? ¿Quién trae? Ya, güey, ya. Que alguien que salga, güey, que traiga la bergamota, güey. Bueno, otra palabra. A lo mejor ya la dije en otro podcast, no me acuerdo. Pajuelo. No, pajuelo no. Pajuelo no. Tú eres muy pajuelo, güey. De repente, yo creo cuando era teenager, sí. Cuando era, te hiciste la seña acá para el video, prestas. Cuando era chiquillo. El pajuelo es un adolescente que no ha tenido alguna experiencia sexual en pareja. Persona que se masturba de día y de noche, por las mañanas, todo el día. Ah, ese es el pajuelo, el que se masturba. El que se masturba. Ah. Andas de pajuelillo. Masturbas. En Mastarbas. Bueno, quítate, por favor. ¿Mastarbas? Esto no tiene nada que ver, pero... Sí, de cuando te dicen de chavito, andas de pajuelillo. O sea, que te haces... Te acabas de salir del baño, de hacer una pajilla. Ah, una pajilla. Sí. Ah, muy bien, muy bien. ¿Qué otra cosa? No, ya, se me acabó. Es la nueva sección del verdolaga, pero ya no me alcanzó más. Oye, me acordé de las palabras que deberían de existir en español. ¿Qué palabras? ¿De en inglés al español? Que, no. Palabras que deberían de existir, que no existen. Uh-huh. Pero que deberían de existir conforme ha evolucionado aquí el mundo, ¿no? Sí. Espérame, pero la... Tuitero. La encontré en alemán, entonces no sirve para nada. Chateando. Chateando. Bueno, ese es un modismo. De chat. Del inglés, del chat. Chat es una conversación. en español. Entonces nosotros la agarramos y es chateando. Pero digitalizando. O sea, es cuando estás con una chiquita mamá y te la digitalizas acá. Con el dígito. Dígito viene de dedo. De yema, de huevo. De dedito así rico. Suave. Peludo. Sabrosito. Álgame, se me perdió. No, ya no es. ¿No? Bueno, yo traigo aquí los 8 pueblos con los nombres más curiosos de México. Ay, ese era buen tema. Yo lo hubiera escogido. Y el número 1 es... Está cabrón. ¿Qué? ¿No, no lo puedes decir o qué? No, está cabrón, así se llama. Ah, ok. Es actualmente un pueblo fantasma ubicado en el municipio de Jaltimpan, en el estado de Veracruz. Hay unos que no vas a poder decir, güey. Ya sé. Y luego menos encervezado. Está cabrón, se encuentra a... ¿Qué? 0008 metros sobre el nivel del mar, sin rastro alguno de habitantes. Sin rastro alguno. Y a 0008 metros. ¿Para qué le ponen los ceros? No tengo idea. Pero bueno, el segundo, la nalga de Ventura. ¿La qué? La nalga de Ventura. ¿A dónde vas de vacaciones ahora en Semana Santa? A nalga de Ventura. Está situado en el municipio de Valle de Santiago, en Guanajuato, y tiene 199 habitantes. Y está a 1716 metros de altitud. En la localidad hay 87 hombres y 112 mujeres. O sea que... Y uno que otro pipilullo que se está ahí... Por ahí para la estadística la va a mover. Y hay otra que se llama Tetillas. ¿Tetillas? ¿Cómo te fue en Tetillas? Está situado en el municipio de Río Grande, Zacatecas. Tiene 1694 habitantes y está a 2020 metros de altitud. Y en la localidad hay 792 hombres y 902 mujeres. El 0.12% de los adultos les encanta la bergamota. Nada, ya estoy combinando. El cuarto, es una pequeña comunidad del municipio de San Gabriel. Se ubica a 2 horas de Guadalajara. Es una pequeña. ¿Es una qué? Es una pequeña. ¿Cómo se llama? Es una pequeña. ¿O no lo puse bien? Es una pequeña. Y está en Jalisco y únicamente tiene 2 habitantes. Aunque hay 4 comunidades en todo el país que reciben el nombre de la chingada. Esta es a la que más se hace referencia. Está cerquita ahí de la chingada. O sea, cuando te dicen... Vete a la chingada, porque te vas a ir a ese pueblito. Ahí. Ok. El 5, la Verija. Entonces no es una palabra mala, ¿no? ¿La chingada? No, es una localidad. No, es que fui hasta la chingada. Es una localidad de México, güey. Ahí está. ¿Por qué lo censuran, güey? Y a los de Guadalajara les quedas cerquita. Cerquita, entonces todos los de Guadalajara se pueden ir a la chingada. No, es cierto. No, o que es cierto, te digan, mis amigos de Guadalajara, por te favor. Te vas a la Verija. La Verija, aunque parezca una palabra obscena, es una población perteneciente al municipio de Cuarácuaro, en el estado de Michoacán, de Ocampo. Cuenta con 15 habitantes. La Verija se encuentra a 0,759 metros, a 759 metros sobre el nivel del mar. ¿Para qué le ponen el cero? Pero solo la izquierda, pues no existe. San Andrés de Cacaluapan. De Cacaluapan. ¿Saco qué? La Cacaluapan. Es una población perteneciente al municipio de Tepanco, en el estado de Puebla. Cuenta con 3,263 habitantes. Fíjate que aquí en México contamos con una población que se llama Buckingham. Buckingham, como el palacio de Buckingham. Okay. Nos hace referencia a Inglaterra, sin embargo, no tenemos que ir tan lejos para estar ahí, ya que es una población que también encontramos en el municipio de Santa María del Oro, en el estado de Nayarit. ¡Wow! Y ya por último, y no por eso el menos importante, como diría el Putin, Hijo, dilo tú, ándale, ahí está. Tlaxcaltihuaca. ¡Ay, cabrón! Bien rápido. Tlaxcaltihuaca Está situado en el municipio de San Luis Acatlán, en el estado de Guerrero, y tiene un clima predominantemente cálido subhúmedo. De sus 1,467 habitantes, el 11.72% de los adultos habla alguna lengua indígena, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Se encuentran 253 viviendas, de las cuales solo el 0.07% disponen de una... 0.07% disponen de una computadora. ¿Dónde estás, Peña Nieto? Bergamota. Es una fruta... No, ya, ah, ya, ese, ya, ya, ese, ya, ya. Pajuelo. Ah, no, no, ya, también, ya, ya. Bueno, 8 pueblos con nombre... Ah, ya. Ya, ya. Oye, y hablando así de curiosidades curiosas... Ajá. Ya ves que hace rato dijiste que yo había dicho que tú dijiste que yo dije. ¿Que estamos locos? Pues ya ves que ponen así cosas en Facebook. Ajá. Y una de las cosas que pusieron, que me llamó mucho la atención, fue que el cuerpo, el ser humano, sí, y su cuerpo, tenemos 5 órganos o piezas que no nos funcionan para nada. Pero para nada, para nada, para nada, para nada. Tenemos cosas que nos sobran. La amalgama. No. No, no, ¿eh? O sea... Eso te pone. Sí. 5 partes de nuestro organismo que no sirven para nada. Es decir, al menos por ahora, no tienen ninguna función concreta. Ok. Ahí te va para hacerte la más sabrosa. El callo de hacha. El callo del pie. Déjame el primer trago porque... Sí. El número 1. Va. Pero no es en orden de nada. O sea, todos no sirven para nada. Uh-huh. El apéndice. Pues no sirve para nada. No es el que guarda las semillitas, que si te comes un chile con semillas. Si te comes un chile es porque eres pipiluyo, güey. Pues sí. No, no es cierto. ¿Y si es en vinagre? No es cierto, no es cierto. Si es en vinagre, no. Una de las cirugías más comunes es la apendicectomía. Sí. En la que se remueve el apéndice, que cuando se inflama puede reventarse y provocar graves infecciones, incluso la muerte por esta enfermedad. Ya cuando se revienta el apéndice se llama peritonitis. Y inclusive te puedes morir. Pero ¿por qué ocurre lo de la inflación de inflación? La inflación de aquí del país, güey, no tiene nada que ver con el, pero no. ¿Por qué se inflama el apéndice? Pues puede ser por cualquier cosa. No sé, no tengo idea, cabrón. A mí, a una prima que lo operaron de eso, le pregunté. Oye, ¿por qué ¿por qué pasó? Se te inflamó? ¿Por qué te dio eso? Ajá. Porque comes muchas semillitas o las semillitas se enfrascan ahí. Pero no se enfrascan, no se pueden enfrascar ahí porque no está pegado al intestino. Oye, cada vez se me hace el micrófono más, o sea, para abajo y todo empinado. Sí. Pues, algo así me dijo y dije, pues me quedé con esa idea. A ver si hay un doctor que nos escuche y que nos diga, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué te puedes enfermar? ¿Por qué se te inflama? Si hay manera de, pues si es por un alimento, procurar no comer eso. ¿Por qué es? ¿Ah, sabes a quién? ¿Al compañero ahí de al tigre? De repente, un dolor, pum, apéndice, vámonos. O sea, así de y rápido. Es un dolor que te dobla. Sí, te puedes poner 20 uñas y que te la dejen y todo. Dices, déjamela ir, no importa, sí, pero no, quítame este dolor. Quítame este dolor. Meto lo que quieras, pero ya. Si se me quita, va. Pero no. Para algunos, la única función que tiene el apéndice es molestar. Y los científicos creen que es un sobrante de algún órgano que quizá tuvo utilidad en el proceso evolutivo. Entonces también le puedes decir a un güey, ahí viene el apéndice, cabrón. Sí, bueno, sí, para nada. No sirve para nada y aparte estorba y es cagante. Claro, claro. ahí te va otra. La muela de juicio. No, ahí te va. Los pezones masculinos. Sí, güey. Ya lo había dicho yo una vez. Los nipples. Nipples. Sí. ¿Para qué carajo los tenemos? Ahorita te lo voy a aclarar, güey. Yo quiero ser como los para Kents. Que no tienen los tetillas. Sí, lisos. Las tetillas. Sí. Bueno, los Kents son, son pipi. No, acá que, ¿eh? Bueno, ahí te va. Ah, no, te da frío y también. Nomás te sirve para que se vean ridículos. Sí, o ya cuando empiezas a subir de peso también empiezas a colgar acá como los gorilas. Y se te ven unas tetotas sí, en lugar de unas tetillas. Los pezones sirven para que las madres amamanten a sus bebés. Sí. Pero en el hombre no tiene ninguna utilidad. Sí. Están presentes ya que se forman antes de que se diferencien bien los sexos en la etapa embrionaria. Ah. En casos anormales, cuando el hombre tiene una concentración de progesterona mucho más alta que la habitual, pueden crecer senos. Incluso los varones, algunos varones podrían producir leche, güey. No. Ajá. Sin este deslactosada. Sin sacarte. Bueno, o sea que no sirven para nada. Pues no. Deberían ser lícitos. Deja tú, ni siquiera. Si tienen algún tipo de a lo mejor si te mueren así tan. Pero sensación así. Pero. No. Mejor eso lo quiero sentir en otro lado. Ni siquiera si tu chiquita mamá te hacía. Nada, no sientes nada. Es más, te sientes como que raro, ¿no? Ay, quítate, güey. Sí. ¿No? Sí. Claro. Bueno. Otra parte del cuerpo del ser humano. Los codos. Que no sirve para nada. Es el dedo chiquito del pie. No. Ese nomás sirve para pegarte en los muebles, güey. Romperte la uña y la... Sí, no sirve para nada, güey. No puedes agarrar nada, no se puede mover, güey. No, nada. Sí. En cambio, nomás te das unos fregadas en los muebles, güey. Y te duele hasta... Como que tiene una conexión nerviosa con el culo, güey. Te pegas y te duele allá hasta el culo, güey. No, ese no. Es... El ombligo. No, el ombligo sirvió. Sirvió. Ah, como que ahí. Sí. Ese es, el ombligo no es más que una cicatriz. De por donde entró el alimento. ¿Por donde dentro? De dentro. Sí, ¿no? Es que quise decirlo bonito porque por ahí te alimentaron. Claro, y ahí depende, por ejemplo, del ginecólogo. Ajá. ¿El ginecólogo? Sí. Que el nudito que te haga te quede. No, es el ginecólogo. No, perdón. El. Es el... ¿Proctólogo? No, el de los niños, el de los bebés. Ah, el pediatra. Pediatra. Cuando le cortan el cordón umbilical al bebé, el nudito que le hacen... Depende de la claro, madre. Claro. Por si eso te queda si bonito, te queda de fuera, feo. Si te queda para adentro... Hijo si te queda... de su puta madre. No. No. Cuando lo tienes para adentro es que tienes lonja. Ajá. O sea, si lo tienes para adentro es sí. Que tiene lonjita. Si lo tienes de chupón. Si lo tienes de así para afuera, como una pichita así sí, muy sí. Leve. Estás, te confundiste, estás entonces no dejales ahí. No te lo vas a ganar porque ahí no sale nada. Pero bueno, ya nos inclinamos. No, güey, no tan. Bueno, ya, no, no el tema. El otro órgano que no sirve para nada es el vello corporal. Y menos el de por Detroit. Ahí te va. Que hace ya Borimbus. Y menos el de el Culifly. Sí. Fíjate que así a lo mejor sí sirve. ¿Para? No sé. Pues las infecciones y que no sé qué. No sé. Nomás hace batallar ahí la limpiada. ¿Batallas para limpiarte? Sí. Si ¿sí es con papel, hijos. Te quedan los gamborimos. Los gamborimos. Y luego también, toallita húmeda hace nuditos de repente. Entonces tiene que ser un pasón profesional. Como si fuera de bebé. Porque ya también hace. O sea, tienes que. Tienes que tener la práctica para que también la toalla húmeda no haga también gamburimbos. Ok. Bueno, entonces esos vellos menos. Porque sí. Dice: la aparición de vello en el cuerpo es una característica presente tanto en hombres como en mujeres. Y que hoy en día no tiene mayor función. Que hacer que gastemos dinero en depilaciones. Y en rastrillos y en sí. Mil cosas. Pues en el caso de las mujeres, pues las piernas, las buchacas. ¿Y allá? Y allá el bikini. Y el bigote, el bozo. El bozo, la barba, las orejas. Acá la barba. No, a las mujeres le salen pelos en todos lados. En todos lados. Y todos se los quieren quitar. La mujer nada más quiere tener pelos en la cabeza. Bueno, pues así sí. Entonces en etapas evolutivas anteriores el vello corporal servía para guarnecernos del frío Uh-huh. Y los machos lo utilizaban a la hora de cortejar a las hembras. ¿Ok? Hoy no tiene uso, con excepción de las cejas y las pestañas. Bueno, sí, por decir, en el caso de los hombres, sí, a las mujeres les gusta la pata peluda. No. Sí, y sí se ve un poquito más masculino el vato con pata peluda. Sí, pata pero depilada. Por estereotipo, pero al final de cuentas no sirve para nada. Ah, sí. De hecho, la gente que tiene pelo en pecho, la que no la tiene, al final de cuentas no sirve para nada. Puede sentir un poquito más calorcito. Te puede así como que medio ayudar. Rico. Así sabrosito, sí. Te puedes así como el osito. Te sientes rico. Pero en realidad no sirve para nada. Las cejas son la única porción de vello que tiene una función, ya que protege a los ojos del sudor y que cae desde la frente. Y las pestañas nos protegen de posibles basuritas que pueden entrar a los ojos. ¿Ok? ¿Y la de los oídos? ¿Los pelos en los oídos? Pues puede ser para una infección también. Te retienen alguna cosa ahí. Mete una mosca ahí que te va a entrar, pues no, sale. La protege, sí. Sale con la cosa. No. Bueno, otro órgano que no sirve para nada en el organismo, o que no, otra pieza del cuerpo humano, es lo que tú dijiste, las muelas del juicio. ¡La tenemos! ¡Sí, güey! Los humanos obtenemos nuestra dentadura definitiva alrededor de los 10 años de edad. Pero, pasada la adolescencia, aparecen las llamadas muelas del juicio. Un conjunto de molares que, en vez, o en lugar de ser útiles, molestan. Se te caen las buenas y se quedan las hijas eso. No. ¿Se te caen? Bueno, ya tengo ¿Se yo... ¿Se te cayeron a ti? O... Bueno, me hicieron cambio ya ahí. Hubo cambio de rines y de suspensión y todo. En dos de las muelas. Pero las que no sirven, ahí están. O las tuvieron que sacar por forzosa... conveniencia. Por necesidad. Pero las que son buenas ahí andan con que hay que cambiarlas porque ya están fracturadas y que no sé qué. Bueno, sí, ya sé. Son muchas las personas que no tienen espacio en la boca para estas cuatro muelas, el tuyo sí, es el caso. Mi caso. Por lo que provocan dolor y pueden incluso desplazar otros dientes enchuecando la dentadura. Muchos dentistas optan por sacarlas apenas comienzan a asomarse. Sí. Y, por último, el órgano que no sirve tampoco para nada, o la pieza, o la parte del humano que no sirve para nada, es el coxis. Y nada más te sirve para pegarte, y que te duele hasta duele, el coxis. Pero bueno, también hay el mito de que si te llegas a dar un golpe fuerte en el coxis, puedes quedar paralítico. ¿Para quién? Paralítico. Ah, dicen, ¿verdad? Dicen por ahí. Pero si no sirve para nada. Está pues, como está conectado a la columna, por eso puede creer. En etapas evolutivas anteriores, los humanos tenían una especie de cola que les ayudaba a mantener el equilibrio. De esa cola nos queda el coxis, la última vértebra de la espina y que ahora está de adorno. Si bien algunos sostienen que el coxis aún ayuda al equilibrio, su principal función está en provocarnos dolor cada vez que nos caemos sentados. Ahí está. Y esas son las cinco partes del cuerpo humano que no sirven para pura nada. Y también los pelos de la nariz. Los pelos de la nariz. Ah, bueno, esos sí ayudan para el polvo. Pero es que esos no son. O sea, están hablando del vello de la piel. No tanto lo que tienes metido. Pero entonces, ¿para qué crece de más? Bueno, pues es que tengas el vello o el pelo, pero que ahí se quede de ese tamaño, que no sea que no crezca que luego se pero te queden viendo y lo que pasa es que y no te digan traes oye, espera, un sí, pelícano, o lo traes dos y luego se te queda. Tú traes uno ahí. Tengo aquí, a ver, espera, ¿dónde? Échame la mano, a ver. Sí sabes que lo único que no nos deja de crecer cuando nos hacemos viejos es la nariz. Las orejas. Y la cola. Ah, no. Y los pelos de esos dos. No te dejan de crecer. Sí, crece. Y de la cola. De la cola también, yo creo. Bueno, ahí vamos a mandar saluditos aquí. Adrián Alex, que dice que ya llegó. Miguel Morales. La cerveza que era holandesa. Armando Espinosa, saludos, charneros, desde Lancaster, California. Gracias. Miguel Morales, chat está muy raro. porque este chat está muy raro, dice, ¿por qué? Tobías Álvarez, gol del HD, ¿por qué? De la cerveza. Los escucho mañana, muy bien, perfecto. Adriana, les saludos a los dos y les pido le manden saludos a mi esposa y a mis hijas, que aquí las tengo castigadas escuchándolos. Ah, castigados. Castigadas. Saludos. Víctor Olvera, saludos banda, ¿qué tal el egocentrismo del CR7 en el derbi madrileño después del gol del Chícharo? Y la foto que puse en las redes, la corta donde está el Chícharo, el Chicharito. Fíjate que esa no la vi. No, yo tampoco. La... Otra, hablando un poco, regresando al fútbol, lo del Chícharo Hernández ayer fue un agasajo. Al minuto 87, gol. Y que los lleva a finales, ¿no? A la semifinal. A la semifinal. Gol de Chícharo. Se lo merece porque ha aguantado ahí todo. Ay, pues, sí, hombre, entonces fue la nota de toda Europa. Todos los periódicos, todas las portadas estaban dedicadas al Chicharito y pues nos da gusto porque es mexicano y se la ha partido, realmente ha aguantado estar en la banca en el Manchester y luego banca en el Real Madrid. Obviamente estamos hablando de equipos los mejores del mundo, pero pues no dejas de ser banca y te agüita un poquito. Lo que quiere el jugador es precisamente eso, jugar. Yo creo que se lo merece. Y que estén hablando de un mexicano en todo el mundo, pues está padre, ¿no? Saludos, banda. Ah, ya. Chiste. Dice Paco González. Ah, ya la contamos. Ay, a ver. Ahí te dejo un chiste para que lo... ¿Por qué? Ay, ¿y me voy a reír yo solo o qué? Sí, espérame. Este vato. Bueno, actualmente, dice Luis, ahorita no voy a contar chistes porque me quedé solo. Luis Quesada dice, actualmente se suben a YouTube más de 100 horas de video cada minuto. Es una cosa impresionante, realmente lo de YouTube es de un estudio, porque el no hay un video, hasta ahorita no me ha tocado buscar un video o algo que yo quiera ver en video que no haya encontrado en YouTube, de alguna u otra forma. Entonces, realmente está muy impresionante. Y por cierto, Luis Quesada dice, mi papá me dice que quiere sacarla o quiere sacármela. No, pues, ¿qué pasó? Adriana Les Díaz, por cierto, ¿a qué hora llega el putiné? Pues no ha llegado, quedó en llegar a 9:30, pero no ha llegado. Dijo que iba a traer la cena, inclusive. Lo estamos esperando. Saludos a los chicharroneros de Madagascar, Bergamoteros, dice Gaspar. Quién sabe si sea algún tipo de carrilla ahí que... o algún albur que no entendí. Bueno. ¿De quién? No, dice que saludos a los chicharrones de Madagascar, Bergamoteros. Ah, pues bueno. A lo mejor te iba para ti. Nada. Al chiste. ¿Me das una coca? Son 8 pesos. Aquí tienes 10. ¿Te puedo dar tu cambio en chicles? ¿No tienes efectivo? Sí, pero te apeste el hocico, cara. De manera sutil de... Ay, no, bueno. Sí, o toca, ¿no? De... Aquí tengo unas mentas, ¿no quieres una? Ah, sí. Sí. Alguna vez oí una promoción de una toalla y un turbante, pero decía, toalla más turbante. Salud. ¿Quieres ser mi novia? Sí, pero tengo miedo de que me lastimes el corazón. Tranquila, que hasta allá no me llega. No te preocupes. Digo, sí, a lo mejor te puedo sacar un susto, pero no. Oye, pero no, volviendo a eso de la boca, del hocico, del... Pues a veces es del estómago el... Ya lo hemos platicado también, ¿no? Otra vez de la caca, cabrón. Sí. Nada, ¿para qué volvemos al tema? Escuchen el podcast 67. Todos los demás anteriores. Bueno, muchas veces me mandaban a la caja 5. Bueno, dice, ay cabrón, soy todo un pajuelo. Está haciendo aquí el HSP fan. Hay un rancho acá por Zaragoza que se llama La Chingada. Creo que ahí vivía una chava a la que le decían violado. Así me la contaron, dice Beto Nava. Pues, no, pues, sí. Puede ser. Pues, ¿sí? De hecho, hay varias chingadas en México. Porque había una mujer que le decía la chingada. Entonces, por eso le decías, hijo de la chingada, o hija de la que. No sé qué. Cuenta la leyenda, una onda así rara. Hija de la chingada, vete a la chingada. Cómeme de la chingada. Como una chingada. La cirugía más dolorosa es la jarocha, más estarla, dice. Bueno, Tobías Álvarez, para encontrar los muebles en la oscuridad. Ah, para eso sirve el dedo chiquito del pie. Para encontrar las esquinas de los muebles. Para encontrarlo. le pregunta a un turista al oficial: ¿se cae muy a menudo la gente por este precipicio? No, con solo una vez basta. Ah. O sea, se cae muy a menudo. Ay, güey, muy bien. Fíjate que tengo bien marcado, por ahí de los 6 años, bajando las escaleras, pisé mal o iba bajando mal. Es que no puedo decir pisé mal. Fue bajó el pie de punta, pero con el dedo chiquito. Y, cómo me dolió. El chiquito, hijos. Te dolió el chiquito cuando te caíste. Sí, no, y la uña, pues, lo ves cuando te hay un golpe la uña. Hijo de su madre. No, pues sí duele, sí. El chiquito a veces duele. Sí. Y luego más si no le echas ahí, pues, tantito y un escupitajo. No, hablo del dedo chiquito del pie. Sí. Hijos. Y sí me he pegado yo con muebles así. Dice Alfredo, el vello corporal te calienta, checa a los osos, los animales que viven en el invierno. El detalle es que por la cantidad de vello que tenemos nosotros, no nos sirve para nada. Ni calienta, ni nada. El vello de los animales, o el pelo de los animales, por la cantidad que tienen, sí les sirve. El oso, los perros, los gatos, todos, sí te sirve por la cantidad que tienen, y no usan ropa. Yo digo que va de la mano este rollo de la evolución de los vellos que se han ido, o se nos han ido cayendo porque empezamos a usar ropa y todo eso, ¿no? También. En la edad del calcetín, ¿no? Que ya no. Ay, ese yo lo tengo bien gacho. Ya pelona. Lo tengo hasta arriba. Pues está bien. ¿O no? No sé, bien gacho, güey. Prefieres hay pelo. Pues, o sea, debe haber pelo, güey. Es que arranca. Me corto todo, güey. Ustedes mismos lo dijeron cuando hablaron de lo que pasaba cuando tienes miedo. No sé. Ah, el vello funciona también cuando tienes miedo. ¿Se te enchina la piel? ¿O se te eriza el...? El pelo. ¿Quién sabe? Mira, Toño, las personas que se depilan las partes íntimas pierden testosterona. Eso significa que tienen menos ganas de tener sexo. Difícil de creer. No sé si tenga algo que ver con el deseo sexual con el pelo y menos el púbico, o sí. Mira, tío, ya. Yo cuando veo una chiquita mamá que no tiene pelo, se me inventa. No, se ve mejor. Claro, te aumenta el deseo sexual. Ahora fíjate, tío, una chiquita mamá que diga: ¿prefieres sin tetillas o con tetillas? Que te diga una chiquita mamá. Que nos diga una chiquita mamá. ¿Prefieres al vato con tetillas o sin tetillas? Ah, que nos diga una chiquita mamá que prefiere. Pues, ¿cómo si no hay sin tetillas? Pues no, gusto. ¿Cuál sería su...? Oye, ¿sabes qué? No hay ninguna mujer que te diga: ¡ay, qué rico! A mí me encanta agarrar los pezones a mi chiquito papá. No, ¿sabes que estoy de acuerdo? No sirven para nada. Quítenselos. Sí. Ahora ya. Debería de haber una operación. Debe de haber ya. Pero se debe ver medio raro. Que no tengas nada acá arriba. Llegas con el doctor y ¿cómo se quiere ver? Y le llevas un Ken, así como este. Y ya también te pones unas paletas acá para que se vea el pectoral acá. O un He-Man. También. Unos culotes que tenía el bando y no tenían tetillas. Bueno. ¿Cómo se llama el casco verde o el mono verde? Sí. Chiste, otro chiste de Luis Quesada. ¡Viejo! ¡Hay alguien en el jardín! ¡Asómate para que piensen que tenemos perro! Mejor asómate tú para que piensen que aquí espanta. Ay, Rosita, man. Bueno. HD, te vas a comprar el Apple Watch, dice Juan Chus. Fíjate que... Está tentador. Es un... Espérame. Como viejillo, güey. Como de... Y luego... Me movió la dentadura. Se me movió la dentadura, por eso no puedo hablar. Todos andan así, güey. Usando, no te burles, güey. Usando Corega. Corega. Ya no existe eso, güey, o sea, sí. Corega. Sí. Corega. Oye, es un pegamento para las... Que no se muevan las... Los dientes postizos. Los dientes. La el puente. La dentadura. Ah, leí, creo que sí, algo. El puente, el diente. Lo que no es tuyo. Sí. Que se te mueva lo que no es tuyo. Entonces, bueno, el Apple Watch. Fíjate que bueno que lo preguntes porque ya no tenemos tema. Nah, es cierto. El Apple Watch está tentador. Está bonito, está muy agradable, pero yo creo que va a ser una de las pocas cosas que no me voy a comprar. Es una extensión del teléfono. Sí. Digo, te puede dar la hora sin el teléfono. Te da la hora y te da algunas tendrá algunas funciones, ¿no? Pero sí, las funciones más pues, fuertes, las que tienen mejor funcionalidad, perdón, por la pleonasmo, van ligadas al teléfono. Te da la hora, puedes contestar o puedes decir, bueno, si contesto o no contesto. Pero eso también lo puedes hacer con el auricular, el manos libres. Sí, pero puedes ver, o sea, sin sacar el teléfono, te vibra o te suena el Apple Watch, tu reloj. Puedes ver el mensaje, el clima, que te mandaron. El clima. Algún mensaje de WhatsApp, el clima. Puedes contestar una llamada, puedes colgarla, puedes enviar algún mensaje. Puedes reenviar, puedes contestar un WhatsApp. Desde ¿puedes ahí? Contestar un WhatsApp? Ahora, ¿vas a ver el teclado? ¿Vas a ver el teclado? No, lo puedes contestar con voz. Con voz. Sí, algunas funciones limitadas. No te va a desplegar un teclado. Pero aparte tiene funciones como te checa el ritmo cardíaco, es monitor de ritmo cardíaco. Puede checarte la cantidad de pasos que das. Te sirve como muchas cosas, muchas funciones. Como el de Nike, la aplicación de Nike. Como hay unas pulseras que te hacen lo mismo. Es que el Apple Watch no está haciendo nada que no hagan otras pulseras inteligentes u otros smartwatches que ahora le llaman. Pero la cosa es que lo está haciendo todo junto. Uh-huh. Ahí ya había smartwatches que te checaban los pasos que dabas, por ejemplo. Uh-huh. Que te checaban cuántas calorías quemabas. Que te checaban... había unos relojes con GPS que te decían la distancia o el mapa o lo que sea. Había otros relojes que te daban la temperatura. Había otros relojes que te daban notificaciones de que te había llegado un mensaje a tu teléfono. ¿Y para que recuerdes tu infancia? El de Mickey Mouse. Exacto. También, ¿no? Porque te dan... Tú puedes cambiar las portadas. Te digo, que muchos relojes hacían esas funciones. El Apple Watch lo que tiene es que te hace todas esas juntas. Eso es un reloj muy completo. Pero sí va íntimamente ligado a un iPhone. Entonces, si no tienes un iPhone y te gusta el reloj, pero no tienes un iPhone, no te va a servir de mucho, más que lo básico. O sea, no quiere decir que no funcione, pero pues para las funciones más buenas, pues... Y para lo que cuesta, yo me iría por otro reloj. O mi tendencia sería, ¿sabes qué? Mejor me voy por un reloj que de nada más la hora. Está caro. ¿Te comprarías un reloj de la misma... del mismo precio? ¿Cuánto está costando? Que nada más que te dé la hora. Sí. En lugar de comprarte un reloj de ese precio que te sirva para muchas cosas más. Sí. Sí, como también una cámara. El teléfono tiene muy buena... El 6 Plus trae una muy buena cámara. Pero a lo mejor mi necesidad de una fotografía va más allá de que sea del teléfono. Entonces mejor me busco una cámara que de mejor fotografía. Pero es que si ves todas las funciones de un iPhone o de un reloj, con que las puedes hacer con otra cosa mejor, pues claro, siempre va a haber una cosa mejor para hacer esas funciones. Tú dices lo de la cámara, pues sí, te va a tomar mejor una cámara reflex, una cámara digital, te va a tomar mejores fotos que el iPhone o que cualquier teléfono. Pero lo traes aquí en la portabilidad de ese teléfono, la portabilidad de esa cámara que siempre la vas a tener a la mano, eso es lo que te están viendo. Pero bueno, te lo da el teléfono, no el reloj. Es que entonces, el reloj es una extensión del teléfono, no es un reemplazo del teléfono. Entonces, por eso te digo, sí me iría yo por mejor un reloj. Cualquier reloj te da la hora. Y si me voy, perdón, y si me voy por el teléfono, bueno, que tiene... Tú porque no tienes el teléfono, no tienes el iPhone 6. Aunque tú ahorita dirías, bueno, yo prefiero comprarme un iPhone 6 porque no lo tienes. Sí. Pero imagínate allá... que tú tienes el iPhone 6 y tú tienes... Imagínate que... La gran barrera que nos va a tocar vivir, porque el más barato, el Apple Watch más barato te cuesta $350 en Estados Unidos, que son 5,000 pesos. Sí, no sé cuánto sea. Vale, $350. Aquí te va a costar 6,000, 6,500 pesos. Uh-huh. Suponiendo que lo conviertes y son 5,000 pesos en pesos mexicanos. Bueno, aquí lo van a dar 1,000 pesos, 1,500 pesos más. Bueno, a lo mejor si utilizo el ritmo cardíaco, si utilizo el... Es en base a la necesidad. Ahí sí. Exactamente. Tú dices, es que yo no lo uso, ¿para qué lo quiero? El Apple Watch no es para ti. Uh-huh. Así de sencillo. Si lo quieres comprar por necesidad, necesitas saber... O por moda. Porque hay también gente que lo compra por moda. Definitivamente lo van a comprar por moda. Definitivamente hay otras personas que lo van a comprar por necesidad o por utilidad. No tanto por necesidad, porque pues puedes hacer... necesitas un reloj que te marque cuántos pasos has corrido. Hay otros relojes. O sea, no es por ahí. Pero si tu necesidad es... Tú tienes varias necesidades. Y te ayuda... Y es una buena compra. Sí, pero más que todo es por gusto. Sí, sí. Tú tienes ciertas necesidades que las puedes suplir con alguna otra cosa. Uh-huh. Pero dices, oye, si el Apple Watch me las va a cumplir todas, esas pocas o muchas necesidades que tengo, me lo compro. Pero yo, en particular, yo, es una de las cosas que de Apple no le veo mucha necesidad. Quizás a lo mejor me esperaría por moda, por gusto, porque me gustan los gadgets, porque me gusta la tecnología, porque me gusta andarle moviendo ahí al iPhone o a la tecnología. Me lo compraría por gusto, no tanto por necesidad. Uh-huh. Pero yo me esperaría a lo mejor la segunda generación. Que de seguro la segunda generación va a venir con nuevas mejoras, con nueva batería, con... mayor capacidad, con otras funciones. Yo ahorita, yo no me compraría un Apple Watch así de entrada. Sí. Ni por gusto. O sea, porque aparte cuesta mucha lana. O sea, es una de las cosas que yo, hoy $350, sí me puedo comprar otras cosas que sí necesito. Calzones. Si costara $200, todavía $200, dices, sí, órale, va. Ándale. Ah, va. Sí. Por gusto. Pues cuánto te cuesta un protector, ya sea para un iPad, un mini iPad o una computadora, casi más o menos. Sí, eso. Sí, sí, por gusto, $200. 350 para arriba, nah. Ya no me lo compro. O sea, sí. El reloj se ve muy bonito, se ve que tiene muy buenas funciones, pero se me hace muy caro, la verdad sí se me hace muy caro. Y por ejemplo, dice aquí Alfredo Reyes dice, el iPhone 6 te da lo mismo pasos y movimiento que haces en el día. Sí, pero pienso que trae algo más el iWatch, pero no es iWatch, el Apple Watch. Todos pensamos que se iba a llamar iWatch. Trae buena resolución, se usan más los filtros Berrulaga. Ok. Ah, que trae muy buena resolución el iPhone, o sea, por lo de la cámara. Sí. No, sí ha evolucionado pues desde el primer iPhone hasta sí. Este último. Y sí, en video, dices, voy en búsqueda de la última generación del iPhone. La cosa es también, pues el negocio me lo da, la oficina me lo da, lo utilizo a diario para que realmente ahorita haga la inversión o después la haces, ¿no? Mucho se habla, o se habló, o se ha estado hablando, de que la filosofía de Apple era crear la necesidad. Uh-huh. No había necesidad de un teléfono inteligente. ¿Por qué? Porque tú te podías hacer llamadas, tú te sentabas en la computadora, pero en realidad tenerlo en la mano, correo, navegación, videos, música, telefonía, todo eso. ¿Y le aunas el Facebook? Sí, todo eso, ya. Todas las redes sociales. Pero Apple lo crea y creó la necesidad. Sí. Ahora ya lo necesitas. Para todo. Para todo recurres a tu teléfono, a tu smartphone. Para ir al baño. A tu smartphone. Para el banco. Exacto. Para el súper. Entonces, quizás con esto, depende de las funciones. Ahorita están saliendo muchas aplicaciones. Tú actualizas tus aplicaciones de tu iPhone y todas traen. Se han estado actualizando con funciones para el Apple Watch. Sí. Para todas. Simplemente las aplicaciones de oficina. Imagínate a alguien que trabaja en la oficina, que hace muchas presentaciones, y que puedas controlar tu presentación con el Apple Watch. Va, sí. De PowerPoint. Pues es otro plus. Salto, exacto, para atrás, para adelante. ¿Me explico? Esa es una, por decir, una de muchas. Uh-huh. Estás buscando una dirección en el mapa, no quieres sacar tu teléfono del Apple Watch. Puedes saber la dirección, el mapa, pero va ligado al teléfono. El proceso de esa aplicación la está haciendo el teléfono, no el reloj. Ya. Por eso va tan ligado al teléfono. Pero bueno. Que si no traes el teléfono cerca, no jala el teléfono, no jala el reloj. Hay una función, por ejemplo, que se me hace de las cosas, de esos detalles que tiene Apple, que por eso me gusta mucho. Trae Wi-Fi. Uh-huh. Pero no trae un Wi-Fi como que, bueno, estás aquí y me voy a conectar a internet con el Apple Watch porque trae Wi-Fi. No. El reloj aprende de tu uso. Que si tú estás en una red, por ejemplo en tu casa, donde tu iPhone está en Wi-Fi, y el reloj aprende a que esa Wi-Fi, esa red Wi-Fi que está ahí, en la que tú siempre te conectas, es segura. Entonces, se conecta a esa red. Entonces, tú te puedes alejar del teléfono, lo puedes tener el teléfono en tu recámara, lo que sea, tú bajas a la cocina, o te vas a otra habitación, y sigue conectado al teléfono, pero ya no por Bluetooth, sino por Wi-Fi. Entonces ahí tiene varios detalles muy padres. Pero bueno, ese es el a grosso modo. Comparado el reloj con la cámara, no vas a comprar un reloj que te dé mejor la hora. Sí. Es que, por ejemplo, tú pusiste esa comparación. Uh-huh. De que es que pues, si la cámara, pues yo me compro mejor una cámara mejor. Pues sí, pero el reloj, no te vas a comprar un reloj que te dé mejor la hora. No. O sea, es la comparación que hizo Beto Nava. Bueno, ya no llegó el putiné, sí, ya pidan las pizzas, ya no llegó. Sí, ya, ni modo. Bueno, ¿qué otra cosa tenías? ¿Alguna? La rolita esta que te había dicho, o la otra que habíamos platicado también, puede ser para el final. Y ¿sí contaste el chiste este? Ah, no lo conté, no, cuéntalo. En lo que encuentras la rola. Es a los 95 años de edad, don Juan se casó con Ana, de 25 años. Debido a que su marido es tan viejo, Ana decide que después de su boda, ella y don Juan deben tener dormitorios separados. Después de las festividades de la boda, Ana se prepara para la cama y de pronto se escuchan golpes en la puerta y al abrir está don Juan con sus 95 años, listo para la acción. Concluido el acto, don Juan le da un beso de buenas noches y vuelve a su dormitorio. Después de algunos minutos, Ana oye otros golpes en la puerta del dormitorio y es don Juan, listo para la segunda vuelta. Sorprendida, Ana acepta. Al final, don Juan le da un cariñoso beso de buenas noches y se va. Más tarde, don Juan está otra vez tocando la puerta y tan fresco como un muchacho de 25 años, listo una vez más. Y así, sucede dos veces más. Don Juan regresa con Ana y después de la acción le da un beso de buenas noches a su esposa y regresa a su cuarto. Después de una hora regresa Don Juan por sexta vez y como si nada, termina y le da un beso de buenas noches a Ana. En esta ocasión Ana lo detiene y le pide que no se vaya. Está sorprendida y le dice a Don Juan: me impresiona que a tu edad puedas hacerme el amor tantas veces, Juan. En verdad eres un gran amante. He estado con hombres con un tercio de tu edad y son totalmente incapaces de seguirte el paso. Don Juan voltea desconcertado y le pregunta a Ana: ¿cómo? ¿Ya había venido antes? No se acordaba. Chiva. Ojalá y si nos pase cuando estemos viejos. Oye, dice que, oye, se fue la señal por falta de rating. No sé, porque ¿no? Ahí estamos conectados. Bueno, Putiné, ¿dónde andas? Mi marido te extraña, dice Monk Salazar. Bueno, nos despedimos. Este fue el episodio, otro episodio más de Chicharrón con pelos. Del episodio número 114. Un día como hoy, ¿qué? 23 de abril del 2015. Bueno, vamos a despedirnos. De hecho, nos estaba mandando un mensaje el Putiné. ¿Que va llegando? Que no, que ya acaba, que ya no va. Que ya está en la meme. Ya, ahorita, ya para qué. Bueno, vámonos. Muchas gracias, mi querido Bertelague. Mi Fer HD, estamos en contacto vía Facebook y por las redes sociales. ¿Cuál es mi Twitter? Es Verdolaga Off. ¿Eh? El mío es Fer HD CHCP. No, CHCP. O sea, Fer HD CHCP. La ¿okay? página oficial de Chicharrón con chicharronconpelos.com.mx. ¿Ok? Y en las redes sociales ya saben, búsquenos como Chicharrón con Pelos Podcast. Gracias a toda la gente que estuvo en el chat de Mixler, los que nos descargan como siempre a través de iTunes, muchas gracias y nos escuchamos próximo episodio. Búsquenos, vamos a subir el video del episodio 114 al Yubitubi. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. A ver qué sale de... Gracias, nos vemos en el próximo episodio, bye. Banda, take care.